El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. ¿A dónde nos llevan? Retrocedemos. ¿Cuánto? Más de 30 años. ¿Pero no fue suficiente el camino para no cometer los mismos errores? No. Ganó la ingenuidad. Muchos no pensaron que sería así, pero cada día la decepción le gana a la inocencia. ¿Y la memoria? La memoria quedó en el olvido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ganó la impunidad. Macri le devuelve la autonomía al ejército y no le da miedo, porque los dos defienden los mismos intereses y planean reprimir en conjunto cuando la cosa se ponga jodida. Porque los que ayer secuestraron y torturaron a más de 30.000 personas son los que mañana le van a dar cátedra a los soldados rasos que no van a cuestionar nada y están dispuestos a obedecer. Tengan cuidado, porque esta es una muestra de lo que nuestro gobierno está dispuesto a hacer para mantenerse en el poder. Se le está dando más poder a quienes históricamente en nuestro país deshicieron la democracia. Macri, vos sos la yuta. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos al sexto programa del Purgatorio, edición de jueves 22 horas. Ya estamos arrancando un poquito tarde, estoy viendo. Hola Lali, hola gente, toda la gente que nos está escuchando. Mi nombre es Gonzalo Seguel. Yo soy Mauro Salina. En la producción está Juliana Moreno y en la operación técnica Tamara Gochi. Perfecto, y también está Luciano Montefinal y Agustina Gallardo, que nos estarán acompañando también a lo largo del programa. Bienvenidos a todos al Purgatorio. El Purgatorio, este programa que en el que nosotros le vamos a brindar a ustedes, por ejemplo, hoy pintó la lancha. Hoy sí, el tocarreja llegó. Hoy llegó el cabeza de tortuga. Ese me encanta. Cabeza, el ropa prestada. El falluto. Yo no tenía ese. De ahí viene esa palabra. Ah, no. De ahí viene la palabra de hoy. El rati, el buche. El cobani, el cana. ¿Y? Y yo ya me quedé. Milico. Ahí está. El Federico. Ese jodido. Y el bonaerense. Ese peor. El buche. Bueno, hoy vamos a hablar de la yuta. La yuta, vulgarmente conocida a la policía. Y vulgar son ellos por ser policías. Claro. ¿Puedo empezar leyendo una cosita que traje? ¿Te parece? No. Sí. Bueno, lo voy a hacer igual. De la revista Cerdos y Peces, la primera editorial de todas las revistas que dice sacarse las etiquetas. Y enumera la gente etiquetada. Voy a leer un pedacito nomás. Porque en todo caso, en ese grisáceo general que estampan las etiquetas sobre nuestras experiencias, también podríamos involucrar a todos los que se instalan del otro lado. Los que protegen y custodian un estilo de vida basado en la uniformidad y la restricción del deseo. Porque no son jueces, son pequeños hombrecitos que idolatran un código penal y se atreven a juzgar en nombre de esa divinidad legalizada la conducta de sus iguales. No son policías, son hombres automatizados que cumplen la programación elaborada por la computadora fascista de los controladores. Esa me parece que es una buena definición de lo que es la policía, porque en realidad el policía es un hombre común, pero que está corrompido por todo lo que significa como institución la policía, como aparato represor del Estado. También el sistema, por parte del Estado, por ahí desvía un poco la desocupación, generando puestos de trabajo dentro de la policía a cambio de un entrenamiento básico de 2 a 6 meses. Claro. Y encima esto empiezan a aparecer con armas y con trajes celestes como pitufos en la calle de varios lugares de nuestro país. Y también que son los mismos policías que a la gente que no pudo llegar a un trabajo van a estar reprimiendo cuando se quejen. Claro. Por eso es muy necesario entender que para nosotros, desde el purgatorio, la gente necesita instruirse en otra área y no ser no optar por la salida fácil. Y desde acá del purgatorio lo que creemos es que la salida de la justicia no tiene que ser ojo por ojo. 37 historias. 6. Ojo por ojo, diente por diente. Esta frase, que consagra la venganza como un procedimiento jurídico, figura en 2 de los 282 artículos del Código sancionado por Hammurabi, 1792-1750 a.C., fundador del Imperio Babilónico. La menciona también el Antiguo Testamento, a referirse a los actos de violencia. Quien cometiera el delito, dice el texto bíblico, pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Cuando el agredido prefería que se lo compensara con dinero, tenía derecho a una suma fijada de antemano de acuerdo con la gravedad del asunto. Así, según la ley del talión del derecho romano, quien recibía una cachetada podía canjear ese golpe por un monto equivalente a 5 o 6 dólares de hoy. El dicho, con frecuencia abreviado como ojo por ojo, no pasa en la actualidad de un modo de hablar. Un desahogo para el rencor. Y prueba que la idea de devolver mal por mal es siempre tentadora, pero ningún código moderno autoriza al desdentar o volver tuerto al ofensor. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe en ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tan mango buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, que gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano,

es de las historias cotidianas que están teniendo problemas con la policía. Y le damos la bienvenida a quien nos va a contar hoy, a Luciano Montefinale. Buenas noches, Gonza, Mauro, la gente atrás del vidrio y todos los que están del otro lado de los parlantes. Gracias por recibirme en esta nueva noche. No, bienvenido, de nada, querido. Vos sabés que siempre podés pasar acá, te sentás, te sentís como en tu casa, abrí la heladera, agarrá lo que vos querés. Subí las escaleras de la radio con 5 vasos y un ampacama. ¿Y cuántos quedan ahora? La marca. 5 vasos y ningún ampacama. Es jodido. Ya llevamos nuestra delegada a la tierra igual en busca de más. Eso es lo malo, que en el purgatorio no se puede conseguir vino. Se consigue, pero hay que ir a la tierra para buscar vino para tomar en el purgatorio. Y en el cielo no hay ni vino ni cerveza. ¿Ah, no? Tampoco milanesa. Muy bueno. Pero yo por eso siempre quise ir al infierno, ¿ves? Podría ser encartador. Pero bueno, en el purgatorio de hoy hablaremos de una situación particular. Ajá. Que nos toca directamente, pero que debe entenderse dentro de un contexto general y nacional de persecución, de revanchismo, de clausura. De clausura contra todo aquello que atenta contra el status quo de los rubios que hoy nos gobiernan. De la gente bien, como haciendo un paralelismo con el programa. Sí, ¿no? Sí, retomando. Anterior. Muy bien. Bueno, el caso particular al que estaba haciendo referencia es el cierre del bar Pura Vida. La clausura, no el cierre, porque el cierre pareciera tener un tinte voluntario. Cayeron los rati y pintó clausura. No es sorpresa que la intendencia de La Plata se haya puesto la gorra, ya venían con la gorra puesta para seguir en los términos. Pero se la están poniendo jodido encima la gorra. Sí. Eso es preocupante, pero jodido. Eso con Pura Vida, que por ahí uno podría verlo, ¿no? Como que con alguien que tenga un sentido más político. Como por ejemplo, también que está pasando con la casa de los hermanos Zaragoza, que se clausura, que ahí uno lo podría por ahí entender como en una fase más política, pero en una fase tan cultural como es la de Pura Vida, es como más difícil de entender. Sí, bueno, por ejemplo, el Rey Lagarto, que lo clausuraron el fin de semana. También que son lugares que uno no dice, estos son... Son como lugares alternos, claro. a donde va el común de la gente, por decirlo de alguna manera. El común de la gente bien. El común de la gente bien. Sí, es lugares donde se gesta un tipo de cultura, un tipo de hábitos que estos tipos no toleran. Claro. Es donde se ve... Donde no se ve a estos tipos de traje haciendo hipocresía, sino que se ve a la gente pasándola bien en términos que no son los que, bueno, como decíamos recién, el status quo que estos tipos pretenden implementar. Esto se ve reflejado también en la... ahora, para hacer la clausura se tuvo en cuenta un petitorio, o se preguntó a los vecinos del lugar qué lo que pensaban, y estaban todos a favor del cierre, digamos. Nadie quería en el barrio... al bar. Y esto da cuenta de qué lado se posiciona un determinado gobierno a la hora de tomar decisiones. Claro, pero además, por ejemplo, hay un montón de boliches que yo creo que si hacen un estudio de este tipo en la pregunta a los vecinos, ¿quién estaría a favor de tener un boliche a media cuadra? Claro. Con todo lo que eso implica, ¿no? Implica el andar a altas horas de la noche de una cantidad enorme de jóvenes que salen alcoholizados y que pueden, no sé, vaciarte un vaso de birra en el auto tuyo que está ahí estacionado ahí afuera, por ejemplo, o rayarte el auto, qué sé yo. O pueden hacer cualquier cosa, pero que no implica el lugar en sí, digamos, sino claro, a la gente que concurre a ese lugar. Claro, muestra una problemática que es social, que se ve reflejada en el lugar nomás, pero que es una problemática común. Sí, es tener en cuenta un pensamiento que parece ser más armonioso y que por eso está bien, de que hay que respetar al vecino, que quiere dormir. Digamos, bueno, son cuestiones, pero igual no pasa por ahí. O sea, no se puede entender en esta lógica de que se cierra un bar porque molestaba a los vecinos por los ruidos o por los jóvenes que podrían llegar a hacer disturbios a la salida de los recitales, se debe entender dentro de un marco generalizado de clausura y de revanchismo. Esta palabra tengámosla presente, porque es como decía Gonza, no se ve, se ve muy fuertemente acá en La Plata por la cantidad de lugares culturales que nos brinda esta ciudad, que se están clausurando. Bueno, los hermanos Zaragoza ya también está en un proceso complicado de que siga. Es una casa emblemática, con más de 15 años, la Casa Zaragoza, que representa la causa de dos hermanos desaparecidos por la dictadura de acá de La Plata, dos estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Es un emblema no solamente cultural en el hecho de lo festivo, sino con tintes políticos muy fuertes. También, bueno, lo de Rey Lagarto y tantísimos otros lugares. Hoy cada centro cultural que uno puede recorrer y puede preguntarse con los habitués de allí, sienten el peligro de que también les pueden estar por caer. Y bueno, y decía que no es solamente cultural y acá a nivel local, sino que se ve en diferentes ámbitos nacionales y por fuera de lo que es la cultura, lo que es lo festivo. Sí, y más allá de esto que decís vos, esta revancha, por decirlo de alguna manera, por ahí también están entorpeciendo, si se quiere, el desarrollo de la cultura, porque más allá de lo que decíamos hoy de por ahí un disturbio o ruidos molestos, si se quiere, en altas horas de la noche, en estos lugares se desarrollan actividades culturales, actividades de desarrollo recreativo, como por ejemplo talleres de teatro, danza y otras cosas que tienen que ver más allá de una fiesta que se puede llegar a hacer en ese lugar. Y no solo eso también, porque representa también una fuente de trabajo. No solamente la gente que trabajaba, por ejemplo, en Pura Vida, en la barra, o poniendo música, o ayudando a conectar los cables de los equipos, sino que también lo que... para las bandas Pura Vida significaba una primer fuente de ingreso. O sea, era un lugar que no le cobraban por tocar y la entrada se las quedaban ellos, que eso es casi... se ven muy pocos lugares. Todas las bandas cuentan eso, de que en casi ningún lugar te dejan quedarte con la entrada. Y que eso para una banda que quiere, por ejemplo, grabar su primer disco, esa es la primer fuente de ingreso para poder gestionar el disco. O sea, que no es que solamente atenta contra el lugar, atenta contra toda la cultura. Sí, el cierre de Pura Vida claramente no está solamente involucrado con aquellos que hacen música, sino con todos aquellos que también de algún modo nos acercamos a esos lugares, contribuimos y nos contribuye. Porque hoy leía justamente una frase de Él mató a un policía motorizado, que subieron en Facebook, que dice que... A ver, te la voy a leer textual porque me la traje porque me pareció interesante. Nuestro pueblo frío está gobernado por un villano incompetente que se llama Julio Garro, que no entiende que la cultura no es que uno toque la guitarra frente a miles de personas. Cultura es que miles de personas toquen la guitarra. Así que más o menos es eso contra lo que atentan. Atentan contra la otredad. Persiguen a aquellos que se ven y piensan diferentes, tratando de ir al grano de todo hecho, si se quiere, contracultural. Para cerrar, trayendo a colación el eje de Yuta, quiero recordar a mi vieja, que siempre me decía una frase desde chiquito, que decía: no seas ni cura ni milico. Ojalá mi vieja hubiese aconsejado a Garro, a Macri. Y también tenía un tío que me decía: cualquier cosa, menos buchón. Claro. Sí, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Luciano. No hay por qué. Y de esta manera, seguimos escuchando El Purgatorio. ¡Loco, la gorra, la gorra! Pudrila, la pudrimos. ¿Vamos por acá? ¿Sabés qué significa cuando toca Pablo Aldo, loco, cuando se va para allá Pablo Aldo? Que tenemos piedra libre para comernos a ustedes cuatro, pedazos de putos. ¿Qué vienen a agitar acá al barrio? ¿Qué vienen a agitar acá al barrio, loco? ¿Y qué quieren? Estamos trabajando, estamos haciendo un relevamiento, ya le dijimos. ¿Cómo me dejó de ir la policía? ¿Qué te crees, que robamos un banco? No, es una cuestión de protocolos. No, que no están invitados. ¿Sabes dónde está? Porque acá no se puede meter la cana, loco. Si entra la cana es porque hay algo ilegal, ¿entendés? Robocó la concha de tu madre, ¿qué venís? Walking on the moon, de poli, la concha de tu madre. ¿Qué? Porque tenés gorra, tenés chapa, loco. ¿Qué te pensás, la concha de tu madre, vos, vigilante, la puta que te parió? Gorra. ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Bigote de leche, ¿qué venía a buscar a tu señora acá? Se le están clavando allá en la casilla número 8, papá. Qué lindos ojitos tenés, mamá, Sabo, ¿eh? Qué ricos ojitos tenés. ¿Sabés lo que hacemos con los ojitos como vos acá? Le clavamos la tanga, loco, y le damos bomba toda la noche, ¿me entendés, papi? ¡Qué toca! ¡Qué toca! ¡La concha de tu madre, gordo! ¡Ey, guachín! ¡Está bien, loco! ¿Qué es la yuta? La yuta son los que entrenan gente. Qué triste es cuando un buche que pateaba las calles con un vecino se olvida del camino recorrido y por una macana lo encierra. O más triste aún, es cuando por su oficio obedecen sin hacerse preguntas. Lo que más pena da es cuando no se dan cuenta que son trabajadores y con balas y palos reprimen a los manifestantes. O es peor, cuando manejan el mismo caos que deberían controlar y abren la canilla para la trata de personas, la prostitución y los asesinatos. No, más que nada, pasa que hay mucha ortiga, ¿viste? Te ven y después te hacen la denuncia. Ah, ¿es así de una? Sí, acá. ¿Y por qué te pueden denunciar? Y porque sí, son ortivas, ya nacen así, con el corazón ortivo. ¿Pero uno nace ortivo y denuncia o en realidad hay alguno que hace algo y dicen, fue él? No, y vos le hacés algo y después te apunta y dice, fue aquel, ¿entendés? Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Agenda Olga Vázquez. Viernes 10 de junio a las 10 de la noche, Otra Ventana presenta una nueva proyección de Pink Floyd The Wall, de Alan Parker. A su término, música en vivo. Toca Nube. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Bueno, nos pesa mucho a nosotros la cuestión y la valoración de todos aquellos que dieron la vida, más de 30.000 compañeros que pelearon por lo mismo que estamos peleando hoy. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años. No creemos que sea separado, más allá de los medios, sean los sindicalistas, los estudiantes, las distintas organizaciones políticas y de otro tipo que han habido en aquellos años, nosotros sentimos que somos parte, somos la misma, la continuidad de esa historia. Junio. Arde. Rojo. En Revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad, la historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales, los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más

sos mejor o sos peor. Sos mejor o sos peor. O sos mejor o sos peor. Sos mejor o sos peor. El Purgatorio, un programa que se reserva sus derechos y sus izquierdos y que tiene bien puestos sus huevos y sus ovarios. Yo te iba a decir que el otro día iba caminando por la calle. Ah, está bien. ¿Y quién apareció? ¿Quién? La luz. ¿La luz? Una luz azul. ¿Al final del túnel? No, una luz azul. No, esa que termina, no. Esa que es destellante. La que te frena y te revisa y te pide documento. Jodido. Y encima, ¿sabes qué es lo peor? ¿Te frenaron? Sí. Era un cana. Oh. Un vigilante. Un vigilante, botón. Pero. El que está aburrido. Pastelera y membrillo. Sí. Ah, oh, qué feo. Por rutina nomás. No detuve a nadie. Tengo decir que, que hay que saber comportarse con la gente. Para eso, hay una línea que nos va a dar un montón de consejos de cómo comportarnos con la policía. Hola, Agustina Gallardo y su habitual columna de Vineratura. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Normal. Yo bien. No sé por qué. ¿Vos? ¿Querés que te preguntemos también? Por favor, me parece que hola, Agus, ¿cómo estás? Bien, como el culo, ¿no? Ah, está bien. Así me gusta. Algo tiene que ver, o no, me imagino, como siempre tiene que ver, lo que nos traes de literatura, con la yuta, ¿o no? Sí, algo tiene que ver. Hasta ahora, siempre lo que les traía era algo de ficción, un libro o una película, pero en ese código ficcional, o sea, cómo en la ficción se hacía referencia a la realidad en los distintos temas que hemos hablado en este programa. Pero hoy me pareció mejor traer algo de otro registro. Lo que traje hoy es un libro que trabaja lo que se llama la non-fiction o el periodismo narrativo, y se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón, un periodista recibido en la Facultad de Comunicación Social de La Plata y que trabaja, tiene medios como Cosecha Roja o Anfibia, que trabaja esto del periodismo narrativo, o sea, usar herramientas de la ficción para narrar hechos reales. Otro referente de esto es Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que ya hemos hablado de él en otros programas, y que también nos queremos acordar de él porque se cumplen, es el aniversario del fusilamiento de José León Suárez, y nos parece adecuado recordarlo. Pero otro tema... 60 aniversario. El aniversario número 60, exactamente. Pero lo que traemos hoy es un trabajo que hizo Cristian Alarcón, que se metió en una villa y contó un tema puntual. No solamente que cuenta un hecho puntual, sino que devela un montón de tramas que se desarrollan a partir de cualquier hecho de la realidad. Digamos, nada es tan simple y tiene sus complejidades. Puntualmente es lo que trabaja es un personaje que se llama, que le dicen el Frente, que se llama Víctor Vital. Y hay temas como, por ejemplo, el gatillo fácil, o sea, el abuso de la autoridad de la policía con personas de extracción social más baja, que están, que tienen problemas para que roban, que, digamos, están puestos como en un estereotipo de alguien que es peligroso, pero en este tema hay como muchas encrucijadas más, que lo que se mezclan el poder y este abuso de autoridad de parte de la policía. Peligroso o por ahí sospechoso desde un prejuicio de los ratis. Exactamente. Los ratis. Se me atragantó el vino de la de vineratura. Sí, por ahí es eso mismo de decir, ah, vamos a parar a este pibe porque, no sé, tiene una mochila o una visera o anda con una camiseta de fútbol. Tiene que ser un sospechoso de, no sé, de algo, de ser. Solamente por serlo, nada más. En una entrevista, Cristian Alarcón dice que los pibes chorros no nacieron como un prototipo de joven con la cara tapada, alardeando con un arma en la televisión, sino que aparecieron por primera vez como cadáveres. Cuando él se encuentra con el mito de Víctor el Frente Vital, estaba investigando sobre el aumento del gatillo fácil aplicado por la policía bonaerense a chicos cada vez más chicos, digamos, a menores. El Frente Vital tenía 17 años, por ejemplo, cuando es asesinado por la policía. Ah, un pibe. Un pibe, mal. Lo que cuenta en este libro no es solamente cómo él muere asesinado por la policía bonaerense, sino también esto de que le decían como el Robin Hood, digamos. Muestra las lógicas que había entre ellos de los distintos códigos a la hora de robar, eso de los viejos códigos que después ya no fueron más válidos, digamos, como un último referente de ciertos códigos para manejarse en el robo. Pero bueno, primero quería contar puntualmente cómo pasa esto del asesinato del Frente. Ellos habían robado una ferretería, estaban escapando de la policía que los estaba persiguiendo, entran en una de las casas de la villa número 25 y la declaración de uno de los policías, digamos, incluidos en este operativo, es que Vital muere de pie en una casa con un arma en la mano. Pero después, en el operativo, en la revisión de ese caso, se da cuenta de que no fue así, digamos. En realidad, el Frente Vital muere, él se había escondido debajo de una mesa de una de las casas que se metió, digamos, como lo hacía muchas veces después de robar, digamos. Estaba escapando, se metía en una casa, se escondía y la policía pasaba y él zafaba. Esta vez siguió esa lógica, digamos, todo el mundo pensaba que iba a zafar. La policía se mete también y él muere debajo de una mesa en una casa, tapándose las manos, tapándose la cara con las manos, diciendo no disparen, me entrego, no tengo armas. Y le tiran un tiro en la cara, muere al instante. y acá se ve claramente un abuso de, digamos, porque yo soy la policía, yo decido que vos no debés ser ni juzgado, ni si tenés que cumplir una pena, cumplirla, y después, digamos, que pase lo que pase, sino que yo acá decido en este momento, ante mi abuso de poder, dispararte un tiro en la frente y ya está. Yo soy la ley. Claro, es un poder también que está amparado que el Estado también como que lo ampara en cierto punto, ¿no? Pocas veces son juzgados la gente que los policías que abusan de poder haciendo como este tipo de práctica, como el gatillo fácil. Y no solo el gatillo fácil, sino también el abuso de autoridad, el hecho de detenerte solamente por el simple claro. hecho de que te vieron parecido a un supuesto sospechoso y te detuvieron y capaz que ilegalmente, y además el abuso de autoridad de detenerte ilegalmente puede propensarte una golpiza también en el hecho de querer retener. Ni hablar. Más allá de que, bueno, Alarcón lo que habla también cuando se cuenta cómo tuvo que hacer este libro, se refiere a que él, digamos, no quiso justificar nada, digamos. Él se metió en un mundo que para él era desconocido y empezó a relatar todas las cosas que se cruzaban. Un chico que empezó a robar con una madre que estaba totalmente en desacuerdo con esta actitud ante su vida, que él, el frente, como no podía, digamos, cooperar con la economía familiar, digamos, compraba yogur para los pibes de la villa, pagaba las bailantas, pagaba las comidas después de la fiesta, invitaba a todos sus amigos. Por eso también fue conocido como el Robin Hood. También tenía estos códigos de, bueno, no robar a la gente de acá. También cuenta en el libro esta dinámica con otra villa cercana, que eran como los tranza y que se enfrentaban entre ellos porque el pibe robaba a la gente que de ahí, que vivía ahí, que no tenía nada, digamos. Se cuentan como todas estas dinámicas, más allá del abuso de la autoridad policial, estas lógicas de cómo se construyó un mito, que los pibes iban a la tumba del Frente Vital a pedirle, lo que le pedían era esto: poder zafar de las balas de la policía después de cuando salían a robar. Y le ofrendían cerveza, le ofrenden marihuana, le ofrenden lo que tienen, y ese es su pedido ante un mito urbano. Sí, por ahí yo lo que quería decir, como que es cierto que ningún pibe nace chorro, pero tampoco nace gorra. ¿La cuenta? Oh, no se pongan la gorra, ¿eh? Ahora pagamos todo. Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte. Y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. En la Argentina estamos viviendo momentos donde la violencia gana las calles todo el tiempo por distintas razones. Yo quiero invitar a todo el mundo a reflexionar, porque claramente el camino por el cual los argentinos vamos a encontrar ese mejor futuro, esa oportunidad de todos ser felices en lo que realizamos, no es a través de la violencia, de la agresión al otro. Están reprimiendo a los trabajadores. Con la Metropolitana a la cabeza, denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Así que yo espero que realmente que esto pare, que esta violencia que no conduce a nada se detenga y que todo el mundo pueda trabajar con honestidad y sensatez desde su lugar. Tengo miedo, por eso no.

y o escribiendo, nadie lo respeta. O escribiendo con los peces. Escribiendo con los peces, con las cerdos y peces que la tengo acá al lado. Bueno, el programa que viene nos vamos a poner un poco golosos. Ah, infieles. Iracundos. Asesinos. Goloso. Ay, sos goloso, Mauro. Goloso dos veces. Recontra goloso. Goloso, goloso, goloso. Bueno, esto ha sido el purgatorio. Recuerden, gente, no cambiar la visera por la gorra. Chao, che.